Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Amante del software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 154. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con el equipo organizador de FliSol Tenerife, que se celebrará este próximo 23 de abril aquí en Tenerife, evidentemente. Y tengo que dar y saludar, que nos vemos todos los miércoles desde hace ya un tiempito, a Patricio García. Muy buenas, Patricio. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas. David Vargas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fernando Rosa, muy buenas. Hola, buenas tardes, Juan. Y Luis Fajardo, muy buenas. Buenas tardes, Juan. Pues aquí tenemos al equipo al completo y vamos a disfrutar en este especial que siempre, desde hace unos años, nos reunimos para impulsar esta fiesta del software libre que para nosotros es fundamental. Antes de empezar, ellos van a hablar, se van a presentar, pero lo primero es decir que no estamos en una sala Gypsy, estamos en una sala BBB, Big Blue Button, y que también es otro servicio de videoconferencias que está genial y que este podcast, recuerdas que se aloja en su web, en GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido te va a llegar en formato OGG o MP3 en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pues somos muchos y ya lo había dicho antes de darle a grabar. Para que la audiencia, sobre todo, sepa y reconozca nuestra voz, vamos a hablar al principio un poquito y nada, nos presentamos. Lo primero, a mí me gustaría presentar a Patricio, que tú eres aquí el que ha venido más veces a Podcast Linux, en esa Tenerife LAN Party, que este año vamos a tener otra vez Tenerife LAN Party. Creo que vamos a tener dos. O sea que desde que te desmutea y hablamos de nuevo. Venga. Sí, buenas, la verdad que sí. Bueno, no es que sea un asiduo muy frecuente de tus podcasts, pero bueno, por un lado me encantan y sí, he estado alguna que otra vez. Bien, bueno, pues para el que no me conozca, me imagino que habrá muchos, soy Patricio García, soy profesor de la Universidad de La Laguna. He estado un poco con esto del software libre, pues prácticamente desde que empecé en la universidad, incluso un poquito antes, ya hacía mis pinitos en ellos. He estado involucrado más directamente en el software libre a raíz de que estuve, bueno, 4 años dirigiendo lo que es la oficina del software libre aquí de la Universidad de La Laguna. Y bueno, yo he encantado un poco con colaborar en este tipo de eventos de difusión. Además, uso el software libre también, pues tanto para mi docencia como mi investigación. Y entonces, bueno, pues evidentemente me gusta apoyarlo en la medida que el software libre pues me ha dado mucho, ¿no? Llevo ya hasta mi tercera organización o coorganización de FliSol Tenerife y estoy encantado con ello. Ya hablaremos un poquito de cómo va a ser y encantado un poco con el equipazo este que tenemos local y las ponencias que estamos consiguiendo y que tenemos el plantel de ponentes pues también fantástico, ¿vale? Y del más longevo, si me lo permites, Patricio, vamos a pasar longevo por los años que lleva en FliSol Tenerife, que ya me estaba mirando mal aquí. Vamos a pasar, bueno, a esta novedad que David Vargas, te pasaste hace 3 episodios por aquí y tú, yo lo dije ya en el episodio que en el que estuvimos hablando, pero que tú te apuntas a todo bombardeo, estabas en Tenerife y vas a ver un FliSol y ahí levantaste las manos para estar aquí también apoyando en la organización. Muy buenas, David. Hola, Juan. Sí, pues muchas gracias. Sí, la verdad que digamos que me estoy apuntando a muchas cosas y la verdad que me lo estoy pasando bien. Yo la verdad que nunca había participado en la organización de FliSol y estoy muy contento de poder ayudar con esto del software libre, ¿no? Porque como dice Patricio, tanto nos ha dado el software libre que incluso tratar de o intentar devolverle un poquito, ¿no?, de lo que nos ha dado a nosotros, pues a mí la verdad que me da alegría, ¿no? Y bueno, yo, para quien no me conozca, yo trabajo de profesor de FP de sistemas en el IES Puerto de la Cruz y claro, digamos que soy un poquito friki del software libre, pero ahora donde estoy metido aquí con ustedes, pues no, me siento más normal que de costumbre, ¿no? Así que gracias por invitarme, gracias. Un placer, además, ya te lo dije, está revolucionando con ese programa para automatizar preguntas en Moodle y me está llegando muchos ecos de que hay gente que está sorprendida, ya está hasta traducido al catalán y con eso ya digo todo. Bueno, Fernando Rosa, yo creo que conocerte para mí ha sido toda una alegría, sobre todo por la tranquilidad que muestras, ¿eh? Y yo creo que a veces cuando nos hemos enrocado, sobre todo el año pasado, a la hora de no sacar cosas, tú tenías la sapiencia de decirnos, bueno, vamos por aquí, por acá. Y la verdad es que tenerte este año... No, amable no. Yo me remito a los hechos, como dice mi padre. O sea que... comenta un poco también, para los que no te conozcan, cuál es tu relación con el software libre y así te van poniendo ya voz a ti, a tu persona. Bueno, pues mira, yo soy un usuario y desarrollador de software libre desde hace muchísimo tiempo. En realidad no desarrollo para la comunidad exactamente, sino para los proyectos de investigación en los que estoy involucrado, porque yo soy profesor de la universidad e investigador. Y bueno, pues esa es mi relación con el software libre en general, ¿vale? Es la cuestión esta de participar en las cosas que realmente son útiles, ¿no? Como es la difusión del software libre, ¿no? O sea, participar en el FliSol para mí es un lujo. Y además con el plantel de organizadores que tenemos, ¿no? Así que sí, estoy muy contento de participar y para adelante. Además que nos solemos reunir, ya lo decimos ya, pero nos solemos reunir y tenemos esos 10 minutitos al principio y 10 al final para compartir algunas cosas, porque también lo bueno que nos da estas tecnologías como BBB es facilitarnos esa conexión humana también y disfrutar de estos momentos. Y ya que estamos en la misma isla, qué menos que compartirlo. Y me queda Luis Fajardo, que tú te pasaste en un Linux Connection por aquí a finales de verano, una charla muy interesante y que, me lo vas a permitir, siempre estás haciéndonos que pensemos que lo importante es el software libre y a veces cuando utilizamos otras herramientas, que también lo hacemos, pues nos llamas a capítulo. Bien hecho, bien hecho. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien, pues muchas gracias. Sí, es un poco también una preocupación que tengo porque existen alternativas mejores y desde luego éticas, y por tanto es un poco responsabilidad de los que sabemos que se puede hacer y que se puede hacer fácil, pues divulgarlo y contarlo, ¿no? Y es un poco también el objeto de este FliSol. De lo que comentas, de presentarnos un poco y de cómo llegué al software libre, realmente pues, inicié ya en los años 80 probablemente, allí terminando mi bachillerato, todavía sin saber mucho, pues con gente que después se dedicó al desarrollo en Debian, y fueron desarrolladores de Debian, de los primeros desarrolladores de Debian. Pero realmente mi punto fuerte fue en la universidad cuando se introdujo Internet, porque claro, para todo el mundo Internet es una cosa que ha estado siempre, pero no ha sido así. Antes hubo otras muchas cosas, de hecho recuerdo que de eso hablamos cuando me pasé por aquí. Y en mi paso por la Universidad de Gerona y preocupado por las tecnologías, pues toqué con gente como Carlos Sánchez Almeida, con gente que venía de Fronteras Electrónicas de España, del capítulo español, y de una comunidad como fue Cryptopolis, que muy preocupada por la privacidad en la red, que son un poco movimiento, si se quiere, ciberlibertario, ciberpunk, y ya me tocó para siempre, y me he dedicado un poco a promover la libertad y la privacidad, el respeto de las personas con la tecnología que está tan en desuso, ¿no? Y ese ha sido mi... Y por eso abogo por el software libre y por eso desde el derecho, pero con mucho conocimiento o tocando siempre cosas técnicas y preocupado por la tecnología, pues me he preocupado por impulsar estas cosas y ahí estoy con Patricio y con otros compañeros que han ido llegando a fomentar... a promover la asociación Educatic y las tecnologías en el ámbito de la educación, tecnologías libres y pedagógicas en el ámbito de la educación. Ahí estamos. Pues aquí estamos, sobre todo, disfrutando, ¿eh? Nos reunimos desde hace, yo creo, 1.5 o 2 meses. Hemos tardado en arrancar. Patricio nos tiró más o menos a todos de la oreja muy cariñosamente. Oye, que viene el FliSol y que tenemos que ponernos en marcha porque este año, además, bueno, tenemos novedades con respecto al año pasado que son evidentes, pero las vamos a ir comentando. Antes que nada, igual alguna persona está oyendo este programa, este episodio, y no sabe todavía lo que es FliSol. Entonces, bueno, a ver si alguien, el que quiera, comente un poco qué es FliSol, que creo que, bueno, más o menos ahí Patricio levanta la mano. Patricio, todo tuyo. Vamos a comentar un poquito qué es FliSol. Sí, bueno, el FliSol es un evento un poco de difusión de software libre y es un poco el evento que se considera más grande en Latinoamérica. En principio está dirigido a todo tipo de públicos, con lo cual, bueno, tienen que ser charlas un poco de amplio espectro y que animen y ayuden un poco a que la gente entre en este entorno, ¿no? Se organiza en múltiples ciudades a la vez y ya empezó en 2005 y desde el 2008 se adoptó que intentar formalizar un poco su realización a lo largo del mes de abril y sobre todo el cuarto sábado del mes de abril, ¿no? La idea que está detrás de él es que la asistencia sea siempre gratuita y que su principal objetivo sea la promoción del software libre, dando a conocer en el público en general su filosofía, alcance, avances, desarrollo, herramientas y demás, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que se trata de una comunidad así muy activa, ¿no?, durante todo este mes de abril. Y es, bueno, impresionante un poco ver cómo se une ese mundo, ¿no?, ¿verdad?, de Latinoamérica, también en múltiples sitios se ha realizado también en otros lugares distintos a Latinoamérica. En España, por ejemplo, tenemos también a gente de Oviedo y otros años incluso se han realizado en Alemania y en algunos otros países. Es verdad que con la pandemia, pues, la cosa, pues, ha cambiado un poco, ha tenido un pequeño bajón, ¿no?, ¿verdad?, durante estos años, porque un poco lo que queremos disfrutar de ellos siempre es la presencialidad. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso es un poco lo que sería en sí el evento, ¿de acuerdo? El evento, pues, ha ido cambiando, como dijo Patricio, con la pandemia, pues tuvimos que buscar, no me gusta la palabra streaming, siempre intento una palabra española, hacer emisiones en directo, que pasó esa palabra, emitir en directo, lo cual, bueno, por una parte solucionábamos el problema de estar todos en casa y no poder tener eventos en interiores donde hubiera un mayor número de personas. Creo que el año pasado tuvimos el problema que eran 10 personas las que permitían en ese momento y entonces desde mucho antes ya vimos que era inviable hacerlo. Y este año pues tenemos un nuevo formato que sí me gustaría que lo comentase. A ver, ¿quién se anima? Luis. Todo lo que vamos a dar de enlace, sobre todo si nos está escuchando, lo vamos a dejar en las notas del programa, pero ya te digo que estamos utilizando lo que es la página oficial de FliSol, flisol.info, donde te va a informar de todos los países que están y dentro de todos los países, todos los eventos, todas las localidades que se han sumado. Nosotros estamos en flisol.info/FliSol 2022, que es este año, /España/Tenerife. Pero bueno, que no lo vas a tener que hacer, solo pasar a las notas del programa y hacer clic para llegar. Y ahí te vamos a dejar absolutamente todo: lugar, cartel, horario, bueno, y noticias, posibles fotos cuando terminemos. Y sobre todo para la gente que no pueda venir porque está fuera de Tenerife, porque todos los de Tenerife les quiero ver aquí en el FliSol. Lo que van a hacer es que vamos a dejar un enlace para que puedas unirte a este BBB y seguirlo en directo. Posteriormente, pues vamos a informar por medio de las redes sociales si realizaremos evidentemente la grabación y lo liberaremos en Pertube. Pero va a ser presencial. Es que yo no sé ustedes, yo estoy cansado ya de las pantallas y mira que me encantan los ordenadores, pero vamos a tener un lugar que otra vez se abre la Universidad de La Laguna, a la cual le damos las gracias todos, creo que hemos salido todo lo que estamos aquí de la Universidad de La Laguna, y ya sea por cosas más técnicas, estudios más tecnológicos o técnicos o otros estudios. Yo estudié en psicología, pero siempre desde que conocí la oficina del software libre, pues me enamoró y cambié de lo que es la informática privativa a lo que es la informática libre. Y tenemos, Patricio, un lugar que creo que está muy bien porque está muy cerca de lo que es la ciudad y cualquier persona podrá asistir de manera muy sencilla, ¿verdad? Efectivamente, pues bueno, hemos tenido un poco la oportunidad de realizar este año, como dicen, de forma presencial, aunque emitiendo también por internet, este evento en lo que se denomina el Aula Polivalente, que está situada en el edificio central de la Universidad de La Laguna, que es, bueno, el edificio clásico que todo el mundo conocerá un poco por su fachada, al inicio de lo que es la Avenida de la Trinidad, ¿de acuerdo? Es un aula, pues, que tiene un aforo de unas 60 personas, más o menos, y que creemos un poco adecuada para lo que pretendíamos. Estamos cerca del centro y la idea es que la gente pueda fluir por ahí. Además, está perfectamente conectada y sonorizada y demás para también la emisión. Y bueno, esperemos que cuenten con el beneplácito un poco de todos nuestros asistentes y animarles no solo a los que están ahí, sino que se vengan también el resto de gente de la localidad que quieran, y que siempre se puede disfrutar de este municipio de La Laguna si el tiempo nos deja, ¿no? Y se porta bien en Semana Santa, que nunca se sabe. Tenemos una broma en Tenerife que siempre decimos que La Laguna es patrimonio de la humanidad. Y yo siempre bromeo que dice que La Laguna es patrimonio de la humedad, porque la verdad es que aquí la condensación de agua en el aire es brutal, ¿eh? Quien tenga un concepto de Tenerife sol y playa está muy bien, menos en La Laguna, ¿eh? En La Laguna pues hace fresquete y más de algún peninsular le he oído quejarse: Dios mío, qué frío hace aquí, que es la alta humedad. Pero es verdad que el sitio está muy bien conectado, muy cerca, muy muy cerca de la estación de guaguas, por si no resides en Santa Cruz, La Laguna, y te quieres acercar por medio de transporte público. Y después, cuando ya hablemos del horario, que vamos a hacer un pequeñito descanso, nos podremos acercar a tomarnos algo muy cerquita y volver rápidamente para seguir con ello. Y otra cosa que siempre tiene un evento es el cartel. Siempre le tenemos que dar, tanto para redes sociales como para darlo a conocer, pues alguna parte visual. Y este año, David, tú levantaste la mano: yo me encargo del cartel. Y para que sepa la audiencia, el cartel está en la carátula de este programa y nos ha, enamorado a todos, porque a mí me ha encantado el cartel. Creo que nadie ha dicho, nos ha sorprendido con un pixel art que está funcionando muy bien, porque a la gente le encanta. Pues muchas gracias, la verdad que me alegro. Yo no es que sea muy de dibujar. A ver, yo a lo mejor sí dibujaba en el instituto, pero pero vamos, que no he estudiado nada de eso. La cuestión es que sí es verdad que yo estos últimos años sí, para entretenerme sí me gusta mucho el tema de los videojuegos, y como estoy yo solo, pues me gusta hacer videojuegos retro, y entonces los videojuegos retro me tengo que hacer yo mi pixel art, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito con lo que he ido practicando, pues utilizando herramientas libres, utilizando el GIMP, pues sale ahí el dibujo. Lo que se ha hecho, o sea, son cuatro chorradas, es decir, reducir colores, es decir, busqué una paleta de colores simplificada, lo más simplificada posible. Yo creo que hay menos de 10 colores en la paleta, creo que son menos de 10, basándome en los colores de FreeSol. Luego lo que hice fue, cogí una imagen representativa del Teide, que te acuerdas que te lo pregunté, yo te dije, oye, ¿para ti qué te transmite Tenerife? Y me dijiste el Teide, y bueno, pues va, cogí una foto del Teide, luego cogí las letras de FreeSol. Lo que hice fue, le reduje el pixelado, la escala al máximo que no perdía la resolución, y luego trabajé con píxeles, trabajé punto a punto, trabajé con una matriz de puntos, y una vez que la tenía, lo que hice fue la acción contraria, escalar para aumentar, y por eso se ve como pixelado. Y bueno, y ahí está. O sea, la técnica es sencilla, lo único que, bueno, dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, pues está muy bien, la verdad, ¿eh? No te quites mérito, porque yo también no tengo grandes conocimientos en lo que es generar carteles o todo esto, pero se ve que está hecho con mimo, con cuco, que se nota la diferencia de colores, que contrastas perfectamente y ahí se nota bastante. Y bueno, hicimos algunos cambios, pero bueno, el primer boceto que diste a conocer, más o menos ese se quedó, o sea que muy bien. De ahí hemos... Dime. Antes que se me olvide comentar que el dibujo tiene unas capas, ¿no? Capas, se hace por capas. Y hay una cosa que se añadió al final, que no es mérito mío, es de mi hijo, que es el oscurecimiento de fondo, que son como unos bits binarios, unos ceros y unos unos que se van degradando como si fueran matrix, pero con ceros y unos. Y eso no es mío, eso se lo copié yo a él porque me gustó, que lo hizo en un dibujo, lo copié y lo pegué, ¿sabes? Pues tendremos que cambiar la atribución que hemos puesto de David Vargas y poner David Vargas y... Aarón. Aarón, vale. Pues ha quedado muy bien. La verdad es que ha gustado mucho. Es muy llamativo. No es el típico cartel. Y eso también llama la atención. Y a partir de ahí, pues generamos toda la parte visual y también... por mi parte, pero que lo tenemos en el GitLab para quien quiera hacerlo, realizamos los audiogramas. Audiogramas que David, la primera vez que lo dijo, dijo, ¿audio qué? Bueno, audiogramas no es más que dejar un fondo, el cartel, y añadirle el sonido de la persona que vaya a realizar una actividad, una charla, y poner la típica onda de sonido por debajo para que, bueno, sea un poquito más llamativo. Es muy sencillo, se hace de la terminal. Con software libre, evidentemente, con FFmpeg, y la verdad es que, por lo menos para dar difusión en redes sociales y en demás sitios, pues llama la atención. Es algo diferente, muy fácil de hacer, y solo tenemos que solicitar a aquellas personas que vayan a hacer las charlas que nos envíen un audio, que es muy sencillo y desde el teléfono se hace enseguida, su fotografía, y con eso ya lo hacemos. La verdad es que queda muy bien, y lo dicho, dejaremos en las notas todo lo que es la información, y dentro del GitLab está cómo realizarlo, y están también todos los archivos para quien quiera echarle un vistazo y probar con lo suyo. Bueno, pues más cosas, horario y programa. Bueno, a día de hoy, porque esto va a salir el miércoles antes del FreeSol, pero estamos haciendo un poco de trampas porque en el podcast sabemos que siempre grabamos y después publicamos. Estamos grabando antes de Semana Santa y la gente de España y Latinoamérica sabrá, por lo menos aquí, en Semana Santa se paraliza todo, ¿eh? Hay quien se va, la universidad cierra cal y canto, las escuelas también, y estamos grabando un poquito antes. Lo que vamos a proponer ahora es el horario y programa que está... todavía le falta algún cambio, algún pequeño cambio, pero prácticamente ya está hecho lo que es la parte básica. Siempre vamos a decir a toda la audiencia, si quieres saberlo, pues el día de que salga el podcast ya pondremos el enlace para que le eche un vistazo, que ya será el programa final. Pero Fernando, por ahora lo que tenemos, bueno, lo tenemos casi acabado, también es verdad, ¿no? Sí, yo creo que está prácticamente perfilado. Lo que tenemos es una... Yo creo que son presentaciones de lo más interesantes respecto de qué son las alternativas libres para hacer las cosas, ¿no? O sea, empezamos con un libera tu móvil. Quiero decir, esta cosa que usamos todo y de repente pues parece que estamos atados a unas tecnologías muy concretas. Bueno, no, hay una parte que es quizás más segura, más interior. Nos la va a explicar Luis Fajardo, que yo creo que eso es maravilloso. Luego tendremos cosas como la instalación de OpenSUSE, que es una distribución de lo más interesante. Y la cuestión es que, digamos, haciendo esta cosa de que el software libre se difunda, yo creo que es interesante pues eso, meternos en cuestiones de comercio online, que nos vamos a meter con herramientas de comercio online que nos van a presentar. Y qué suerte, sí. Perdona Fernando, qué suerte que tenemos a dos linuxeras aquí, que siempre tenemos ese problema. Pues comenta y después yo, si quieres, añado. Tal como has dicho, estas dos charlas de instalación y de personalización de las herramientas de comercio online nos las van a dar linuxeras que son una parte muy importante de lo que es el software libre, ¿no? Digamos que la parte femenina esté bien representada y además bien defendida. Es un problema que yo tengo en mi propio podcast, porque todos los años, coincido en decir, voy a ir, entiéndame la frase, en busca de captura de linuxeras. Y me cuesta por mí, porque a veces me cuesta un montón. Un año lo conseguí, traje en un año creo que fueron a cuatro mujeres amantes de Linux que estuvieron genial, y este año he pinchado y tengo que de aquí a verano intentar remontar como sea. Bueno, o sea, anima. A toda la audiencia, ya saben que si hay alguna linuxera por ahí que se quiera pasar por Podcast Linux, tiene las puertas abiertas. Bueno, pues el asunto es que eso, digamos, la primera parte de lo que será la mañana del sábado, pues la dedicaremos también a presentaciones la última se llama Software Libre en Star Wars, así que ya imaginen el nivel de ese tipo de presentación. O sea que después tendremos unos pequeños descansos con preguntas, con las curiosidades de la gente pues sobre a los ponentes, y la segunda parte, que la empezaremos pues después de un descanso, yo creo que a las 12, 11 y media, pues empezaremos con las cuestiones tecnológicas, digamos, con aplicaciones más concretas como Inkscape o FreeCAD o Kdenlive, que son aplicaciones señeras, pero que además que son muy útiles para resolver los problemas multimedia que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, estas cosas son muy útiles, por ejemplo, para los trabajos que tenemos que entregar en clase, este tipo de cosas que ahora de repente nos corren prisa y no tenemos la aplicación adecuada. Bueno, pues estas aplicaciones suelen ser muy fáciles de aprender y muy fáciles de utilizar para obtener un muy buen resultado muy rápido, ¿no? Después, finalmente, tendremos una mesa redonda. Siempre los flisoles, yo creo que es necesario reflexionar sobre lo que está surgiendo en el software libre, ¿no? La situación actual del software libre, que es como hemos titulado de momento la mesa redonda, no sé si evolucionará el título hasta el último momento. Lo que pretendemos es hablar un poco de en qué situación estamos respecto de la situación de la libertad del software y de otras cosas que le acompañan, ¿no? O sea, estas cuestiones que se me ocurren ahora, ¿no? ¿Dinero público, software público? ¿Hay cosas como la individualidad en este mundo globalizado? ¿Existe privacidad? ¿No existe? En fin, todas estas cosas seguramente acabarán saliendo en una mesa redonda como esta, ¿no? Y yo creo que ese es el resumen del programa, no sé. ¿Qué ves tú, Juan? Pues que perfecto, que la gente entienda que vamos a hacer como una serie de charlas y después dejar un pequeño turno de preguntas para no pisarnos ahí y quitar uno tiempo a otro, que eso suele ser un problemilla para algunos. Después vamos a tener un descanso de media hora para tomarnos un café o el famoso Patricio Barraquito, ¿eh? Seguimos poniendo aquí para que la gente sepa, Barraquito, que lo busquen a ver qué es Barraquito, ¿eh? Y después, pues el segundo bloque, con los turnos de preguntas y una mesa redonda. Siempre nos ha gustado terminar, y yo creo que un evento se hace más compartido con una mesa redonda, donde el público también podrá de alguna u otra manera interactuar y poder, bueno, y que participen, ¿verdad? Claro, porque yo creo que eso es fundamental. Al final es fundamental. Tenemos unas ganas de vernos, tenemos unas ganas de, por lo menos, hasta fíjate que estoy pensando que a día de hoy nos han dicho que igual en interiores, a partir del 20 de abril, muy bonita canción además, ¿eh? Y es el cumpleaños de mi pareja, imagínense, sí, a partir del 20 de abril en interiores por lo menos se va a quitar la mascarilla. No sé si en universidades va a afectar de alguna u otra forma, pero igual hasta nos podemos ver al completo la cara, ¿eh? Que sepan. Eso podría estar genial, pero no, todavía no lo sabemos. Bueno, sea de una forma u otra, vamos a poder vernos. Y eso ya es fundamental. A mí sí me gustaría en este momento, Luis Fajardo, que puedas hacer una pequeña pincelada de lo que tienes pensado en ese Libera tu móvil F-Droid como alternativa a lo que es Google Play. Claro, con gusto. Vamos a ver, precisamente tomando un poco, retomando lo que señalaba Fernando en relación con la privacidad, la necesidad de la privacidad, lo que observo, espero que tengamos tiempo también para comentarlo, las herramientas que hemos usado y por qué las usamos, pues observo que hay las herramientas que más se usan son las que del que se llama capitalismo salvaje, si se quiere, de la vigilancia. Los Google, los Facebook, los Instagram y los Meta ahora mismo, ¿no? Y toda esa playa de herramientas que te vienen con el móvil, que no puedes quitar y que lo que hacen es usar la información de los ciudadanos para influir en ellos, hasta el punto de que, recuerdo una charla del anterior director de la Agencia Española de Protección de Datos, que decía que tienen más capacidad de influencia que los estados democráticos. Entonces, que esas empresas tengan esa capacidad de influencia, y hemos visto lo que ha pasado, el auge y declive de Trump, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso libera tu móvil, para que tu móvil te haga caso, que haga lo que tú quieres que haga. Y además es muy sencillo. Liberar tu móvil, vamos a ver que se pueden usar otros repositorios, lo vamos a instalar. Y la idea de FliSol, además, que es una fiesta de instalación, pues es llévatelo a casa. Llévatelo ya hecho. Ven con tu móvil, sigue las instrucciones y en 5 minutos, mi charla va a durar 15, estará Patricio ahí para cortarme si hace falta, no tengo dudas. Así que en 5 minutos te llevarás el móvil ya con el F-Droid instalado, y a partir de ahí te señalaré pues algunas aplicaciones útiles que habitualmente no tienes o que no es tan sencillo conseguir o no se consiguen de la misma manera a través del Google Play. Habrá algunas notas pequeñitas para la gente de iOS también, pero vamos, básicamente es una la gente de iOS está más atada a la plataforma que tiene, ¿no? Y bueno, no sé si quieres, pues también señalo ese... Ya he señalado el porqué de estas herramientas, ¿no? Porque son herramientas que son auditables, porque son herramientas que no dependen de una centralidad, es decir, no tienes que pasar por la caja de los señores del capitalismo, de los señores feudales del capitalismo de la vigilancia. Y eso es lo que hemos estado también haciendo a la hora de organizar este FliSol. Hemos usado un Git. Que bueno, en Educatic tenemos Gitea, pero hemos usado aquí GitLab y también otro repositorio que es Nextcloud, que es el repositorio un poco de una empresa europea y es la alternativa al Google Drive y funciona estupendamente, integrándose también con videoconferencias, gestión de calendarios, compartir archivos, por supuesto, me dejo un montón de cosas, pero votaciones, formularios. Es decir, puedes hacer absolutamente todo, haces la foto y te la guardas en tu propio Nextcloud, en tu propia nube privada, no pública, o en general, bueno, los descargas, los controlas desde tu móvil, pero también desde tu escritorio, sincronizas con tu escritorio, como se hace con Dropbox. Es decir, es realmente, bueno, esas son las aplicaciones, el Git y el Nextcloud que hemos usado, pero también, también hemos usado para comunicarnos, además del Telegram, de la cual yo tengo ciertos reparos, porque al final no dejas de estar en una centralidad, es decir, pasas solo por un servidor, los sistemas tienen que federar, el servidor no es de código abierto, no se conoce cuál es el código. Entonces, pero bueno, pero también hemos usado otros, algunos de nosotros como, como Jabber, y después usamos, que lo usamos en, la, en el ámbito de la asociación también, el Mattermost, un sistema de chat moderno, colaborativo, de equipo, que muchas veces se confunde porque el nombre se parece, ¿no? Mattermost y Mastodon, con el Mastodon, que es la, la alternativa a Twitter. Bueno, ya he dicho unas cuantas cosas, ¿no? El modo, la verdad, es que básico de coordinarnos es a través de los documentos que Patricio edita magistralmente en el Nextcloud, ¿no? Con Markdown. Y no sé, Patricio, si, si me dejo alguna cosa... Bueno, pues alguna cosilla más hay por ahí, lo has dicho casi todo. Yo creo que le daría especial relevancia también precisamente a esta herramienta en la que estamos, el BigBlueButton, entre otras cosas porque es la que utilizaremos también para retransmitir un poco a la gente que no se pueda acercar y que sea una lástima que no vengan a la Universidad de La Laguna, al edificio central, como habíamos dicho, ¿no verdad? Porque, bueno, lo importante un poco de ahora es empezar a vernos las caras también, no sé si como sin mascarilla. Entonces el BigBlueButton pues nos servirá un poco para retransmitir todo esto a cualquier parte del mundo, ¿no? Por otro lado, pues bueno, es verdad que dentro de la playa de herramientas que estamos usando, después también hay a nivel interno pues algunas otras, quizás de menor relevancia, de las que ha comentado pues Luis. Debemos indicar que, por ejemplo, la página web oficial de este FreeSol y de muchos otros FreeSoles está bajo una herramienta que se llama MoinMoin, una especie de wiki, ¿de acuerdo? Después también, pues bueno, muchos de los elementos utilizando el Nextcloud los podemos editar o bien en línea o bien localmente, ¿no verdad? Con LibreOffice, por ejemplo, que el cartel, por ejemplo, David creo que ha tirado un poco de GIMP, una herramienta pues muy interesante para el diseño, en los audiogramas. Si no me equivoco, pues también Juan ha utilizado el FFmpeg, ¿de acuerdo? Y, en fin, muchas otras que se me quedarán ahí un poco por el tintero, pero que sí, que estamos, la filosofía un poco del FreeSol es, pues bueno, por un lado presentar software libre, pero bueno, aprovechar y utilizar también estas herramientas y estos servicios, ¿no?, que nos dan el software libre. No muchos de ellos, pues bueno, agradecerles también un poco los servicios a la disposición que ha tenido, ¿no?, Educatic un poco a darnos la posibilidad, ¿no?, de utilizar algunos de estos servicios, ¿no? Sí, no, Patricio, también añadir que aunque se retransmitirá, quienes puedan asistir presencialmente, pues genial, quienes no, estará a través del Nextcloud en directo y podrán participar porque se puede intervenir a través del Nextcloud, pero además... exactamente, el peer-to-peer para poner el vídeo posteriormente que es una red federada que sería un poco la alternativa a YouTube para hablar de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, efectivamente. La idea, perdona, es como en el año pasado, es conseguir y después, bueno, todas estas charlas almacenarlos, ¿no?, en nuestro peer-to-peer, que si quieren pueden disfrutar, si hay gente con muchas ganas ya de las que dimos un poco en el 2021, aunque lo que nos gustaría es que vinieran, ¿no?, que no se quedaran ahí o no esperaran un poco a los vídeos, ¿no?, que un poco lo que se trata. Y lo bueno es que poco a poco también hemos hablado, hemos tenido una reflexión de intentar autogestionar todo nuestro contenido. Tenemos la inmensa suerte de tener a Educatic ahí, que siempre está, bueno, a disposición para todos estos eventos de software libre. Y, por ejemplo, hemos utilizado GitLab como repositorio Git, pero vamos a pasar, como bien dijo Luis, pues en próximas ediciones, si así es posible, a Gitea e intentar autogestionar nosotros también todo lo que tenemos, que yo creo que eso también... la filosofía del software libre va en esa sintonía siempre que se pueda. Yo la verdad es que estoy cada año más contento de que vayamos avanzando en este sentido, de que en años anteriores, pues bueno, pues teníamos otra serie de herramientas que a veces no eran software libre o, bueno, a veces no la autogestionábamos nosotros. Ahora vamos por ese derrotero. A mí no me va a perder porque voy a estar allí, pero me interesa mucho FDroid. Yo soy un fiel consumidor de FDroid, pero soy un fiel consumidor de Star Wars. Yo soy un seguidor no tan, me lo vas a permitir, David, no tan friki como tú. Y estoy esperando como agua de mayo tu charla de software libre y Star Wars. No comentes mucho porque igual vas a destripar, ¿no?, el tema. Pero coméntanos alguna pincelada. ¿Hay tanto software libre en Star Wars? Claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo me hice. Digo, ¿hay algo que se pueda rascar? O sea, a ver, la idea es qué sistema, por así decirlo, hice de búsqueda para realmente poder llegar a una conclusión de si hay o no hay. Entonces, a ver, directamente, lógicamente, no se ve, porque en las películas hay que ver cosas emocionantes, ¿no? Ver un tío escribiendo en un teclado no tiene mucha emoción, así, en una película. Pero, bueno, y otra cosa que puede ser un poco peligrosa es que a ver, que puedo hacer spoiler. Es decir, yo espero que hayan visto cosas de la saga de Star Wars, pero claro, igual tendré que avisar, a ver, si han visto el Mandaloriano voy a hablar de cosas del Mandaloriano, si han visto no sé qué, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro. Entonces, no sé hasta dónde podré fastidiar al público con el tema de la saga, pero bueno, interés solo va a ser pincelada. Bueno, yo creo que va a estar bastante interesante y sobre todo ver que hay muchísimas cosas, yo siempre lo digo, que desconocemos y que está el software libre ahí inmerso, y vamos a ver en el tema de Star Wars. Al final del día y antes de lo que será la mesa redonda, yo voy a seguir R que R con Caden Live, pues me tendrán que soportar más, además de que doy la tabarra, que siempre que intento explicar algo por medio de Caden Live, ese editor de vídeo libre de la comunidad KDE, que está a un nivel que es maravilloso y que creo que actualmente, donde queramos o no queramos, y miren que esto es un podcast y solo se oye, pero lo audiovisual y lo visual está todos los días, bueno, es necesario. Yo, que trabajo en un colegio, se está volcando en lo audiovisual para darse a conocer, porque es una realidad, y tenemos aquí una herramienta libre que es súper potente, que no tiene nada que sentirse mal en contra de otras, digamos, profesionales. Lo voy a decir profesional, por decirlo profesional, porque en la actualidad Caden Live también está cogiendo muchas cosas de gran nivel, y mi charla va a ser de esa. También va a ser más reflexión, porque ya la parte más técnica creo que ya la ha tocado en otras charlas y también en otros cursos que he hecho, y animarle a la gente, si no conoces Caden Live, para este podcast, y vete a buscar Caden Live, porque es impresionante la facilidad de trabajo. Y solo digo una cosa, tengo un compañero nuevo, ya lo he dicho en algún otro podcast, que trabaja mucho con la edición de vídeo, y le ha sorprendido la facilidad que tienes para exportarlo y para importarlo en otra máquina y seguir trabajando ahí. Es una pasada cómo trabaja. O sea que esa será mi pequeña charla de media horita para que conozcamos un poquito más y reflexionemos sobre la importancia que tiene tener un editor de vídeo libre a tan buen nivel como es Caden Live. Se la voy a recomendar a mis compañeros que hacen vídeo y a mis alumnos que presentan para la mejora de las ediciones de vídeo, porque sé que es fácil y bueno, que tus charlas son muy instructivas y educativas. Muy bien, yo creo que, bueno, si era en algún momento tuvimos algún problema con el software libre y edición de vídeo, teníamos cosas, a veces se rompían, craseaban un montón. La estabilidad que tiene Caden Live ahora es impresionante, es una pasada y facilita mucho. Y en máquinas, digamos, medias, no más, máquinas muy livianas, porque evidentemente el vídeo consume bastante, pero se comporta muy bien. Y eso no puede decir lo mismo otros servicios o otras aplicaciones de vídeo privativas. Y a partir de ahí hemos hablado de las herramientas. Yo creo que está muy bien. Tirón de oreja al equipo por utilizar lo que es Telegram. Tenemos que irnos pasando poco a poco. Yo es un quiero y no puedo. Yo sé, Luis, que soy pecador, pero la verdad es que a mí siempre la facilidad que da... Es verdad que yo siempre he dicho, a ver cuando Rusia mete la pata del todo y estos de Telegram se cabrean y lo publican todo y lo liberan del todo y dicen, venga, pues ya está. Y aquí paz y en el cielo gloria y venga. Bueno, lo cierto es que no lo hacen, que no lo han hecho y espero que aprovechen todos la charla porque precisamente después de instalar FDroid vamos a tener ocasión desde el FDroid usar la alternativa al WhatsApp, la alternativa a Telegram si quieres también, usando XMPP, que es realmente lo que copió WhatsApp, y nos podremos instalar todos un Conversation tirando de los servicios de Educatic o del que cada uno quiera, ¿no? Como es federado, puedes elegir quién es tu proveedor. Simplemente en Educatic lo ofrecemos en txs.es. Así que ahí tienes otro plus. Si lo hacemos así, ponemos el día y enterramos el equipo el grupo de Telegram, le hacemos un adiós y muy buena y nos pasamos. Yo tengo ganas, ¿eh? Porque para mí la verdad es un reto, pues apostar por soluciones libres, está claro. Y a veces, sobre todo que nos sacudan en nuestro estado de confort, ¿eh? Y sepamos, ver los beneficios y no estancarnos en ciertas falsas situaciones de confort, diría yo. Yo creo que es importante. Otra cosa que vamos a hablar es la importancia de festejar el FliSol. Hemos hablado, por ejemplo, este año no vamos a tener de por sí, ¿no?, un lugar dentro del FliSol que sea como un taller de instalación, que normalmente y desde hace mucho tiempo, yo creo que Fernando, Luis y Patricio pueden hablar bastante de este tema. Las install parties antes, bueno, se centraban prácticamente en lo que era la instalación, algo de charlas, pero sobre todo instalación. A día de hoy, desde mi punto de vista, y abro aquí la posibilidad de que podamos comentar, es bastante ya más fácil que hace un tiempo la instalación. Igual eso hemos pasado, pero sigue siendo muy importante festejar un FliSol. Yo abro aquí un momento de reflexión para quien quiera. Patricio, levanta la mano como siempre y coméntanos un poco. Sí, bueno, vamos a ver, yo un poco, es verdad que en las tres ediciones que hemos tenido de FliSol, pues hemos tenido tres retos importantes. Yo creo que en 2019, que fue la primera edición en Tenerife, estoy hablando, el reto fue, bueno, hacer una primera edición presencialmente totalmente y que teníamos también esa parte un poco de instalación. Es verdad que estoy de acuerdo un poco contigo, que quizás lo que es instalación del Linux en sí mismo no es como antes, los que nos acordamos que empezábamos teniendo que compilar el kernel y demás, ni mucho menos, ¿no? ¿Verdad? Y resulta más sencillo y la gente le resulta fácil, pero bueno, no solamente está la instalación del Linux, sino también descubrir nuevas herramientas e instalarlas, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso fue un reto, ¿no? En 2019. Después en el 2021, claro, en 2019 solamente lo hicimos localmente, no se retransmitió por internet, y bueno, nos limitamos un poco al ámbito de la localidad. En 2021, el año pasado, el reto fue hacerla exclusivamente online, ¿no? ¿Verdad? Que por un lado, pues bueno, fue un cambio de trabajo totalmente diferente. Es verdad que tuvimos la gran ventaja de poder acceder a ponentes de distintas partes de España, ¿no? ¿Verdad? Y teníamos un elenco importante, teníamos dos tracks, digamos dos salas diferentes y fue bastante complejo. Nos ayudaron en la organización pues mucha gente un poco de Península y se convirtió casi en una especie de FliSol nacional, diría yo, ¿no? ¿Verdad? Y este año, pues bueno, tenemos como el reto de volver un poco a la presencialidad, pero además un poco emitir a la vez, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que también no hemos un poco centrado el tema de las instalaciones porque es verdad que estamos en un momento en que hasta cierto punto no sabíamos si íbamos a estar con mascarillas, si íbamos a estar poder tener aforo total, si íbamos a poder estar juntos, ¿de acuerdo? Y era un poquito complejo, ¿no? Meterse también un poco en instalaciones, además un poco no contábamos a lo mejor con el apoyo que tuvimos en 2019 con gente de la OSL, ¿no? ¿Verdad? Que tenía un plantel ahí de becarios y demás que nos ayudaban en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es un poco, es importante seguir manteniendo un poco este evento, ¿no? Ir creciendo un poco, intentando solventar estos retos y que la gente se vaya dando cuenta de lo que hay, que es una alternativa, que hay gente que apoya, que hay gente que animamos y que hay gente en la que podemos ir aprendiendo entre todos un poquito alrededor de esto, ¿no? Es un poco para mí lo que significa la importancia de esto de festejar un FliSol, ¿no? Sí, y es verdad también, por otro lado, que hoy en día es más fácil instalar un Linux que instalar un Windows, porque, bueno, porque es así. El problema realmente donde está, a mi juicio, y por eso el ofrecer esa charla, está en los móviles, en los dispositivos que te vienen cerrados, que te vienen preparados para una cosa y no te obedecen, sino que vienen ya preparados para conectarse a los servicios de determinadas empresas, ¿no? Entonces, bueno, el ser capaz, hay que enseñar, es sencillo, pero hay que enseñar a hacer que tu móvil haga lo que quieres. Yo creo que tienes ese espíritu de instalación, tanto en esta charla como después la instalación ejemplificativa de un Linux, ¿no? De la OpenSUSE, y por tanto que ese espíritu está ahí, y bueno, vamos a disfrutarlo, ¿no? Va a ser divertido. Yo creo que hay una dimensión importante en todo esto y es que Tenerife sigue apostando por el software libre, ¿vale? O sea, el software libre, hay toda una corriente de instalación que se ha simplificado muchísimo. De hecho, ahora mismo prácticamente todo es mucho más fácil que lo que era, ¿no? Ahora tenemos el multimedia ahí mismo, tenemos yo recuerdo los disquetes de la Potato, los disquetes de, vamos, para poder instalar la Potato tenías que tener algo así como 15 disquetes apilados uno encima de otro para poder ir poniéndolos y quitándolos para poder instalar una versión muy inicial de una Debian, ¿no? Entonces, yo entiendo que desde aquello hasta ahora, pues ya no necesitas ser ese experto en sistemas operativos para saber cada detalle y esta cosa, ¿no? Es la nostalgia de la consola, pues ya no es necesaria para trabajar con un escritorio de Linux, ¿no? Los escritorios están muy avanzados, ¿no? O sea, KDE, Genome, yo recuerdo las batallas Genome, KDE, ¿no? O sea, esta cosa de que si uno sacaba una versión, el otro tenía que sacar la versión encima, porque si no, perdía como cuota de escritorio. Yo no recuerdo aquello, pero no lo entendí nunca, ¿no? El asunto es que al final hemos generado una cosa que es tan, tan simple de echar a funcionar, que lo realmente importante es que se entienda que da lo mismo si el botón está en una aplicación de Word libre o Word no libre, hace lo mismo. Y esto significa que la balanza se tiene que inclinar hacia el software libre, obviamente, ¿no? O sea, simplemente porque ya no hay diferencia absoluta. Vamos, la diferencia es a favor de las aplicaciones de software libre, claramente, ¿no? La diferencia técnica es muy superior. Entonces yo creo que esto que Tenerife está haciendo de repetir el FliSol por tercer año es maravilloso. O sea, desde mi punto de vista, solo hay dos localidades en España que estén apostando por esto. Es verdad que en Latinoamérica hay países que tienen muchísimas, muchísimas celebraciones, ¿sí? Sí, sin duda. Fernando, ahí que estás diciendo que los botones hacen lo mismo en una aplicación libre, en otra no libre. En una no libre hacen muchas que el usuario no conoce. Parece que hacen lo mismo, ¿no? Pero en una no libre... Ten cuidado de qué estar haciendo por detrás. Sirven para lo mismo. Eso sí. A los ojos del usuario, pero a los ojos de la aplicación no, obviamente no. Ya, la audiencia se puede hacer una idea de nuestras reuniones, ¿eh? De los miércoles con estas charlas así. Y la verdad es que están muy bien, son muy enriquecedoras. Para mí, yo creo que un FliSol es importantísimo. Todavía hay gente que... No solo a nivel de los móviles, que es el dispositivo que más hay con diferencia con respecto a los ordenadores. Móviles tiene mi madre y mi padre. Y yo sé que ellos va a ser muy complicado que toquen un ordenador. pero la necesidad que tenemos de informar a la gente, sobre todo, que cuando oyen, sobre todo Linux, ¿no? Porque GNU Linux ya les suena súper raro, pero cuando oyen Linux es igual a raro, difícil, complicado y que no va a funcionar. Y creo que el FliSol lo que intenta es desmitificar y echar por tierra todo eso que no tiene cabida en las distribuciones actuales. Al revés. Creo que fue ayer cuando... Bueno, Patricio, estás tú aquí. Cuando en los ordenadores que desde la oficina de software libre pudieron ceder a mi centro... todavía seguimos utilizándolo y va muy bien. Y ahora con la versión de 32 bits de Linux Mint Debian Edition, estamos hablando de Debian, pues van bien. Estamos hablando de discos duros mecánicos, estamos hablando de lo que es 2, 3 gigas como mucho, estamos hablando de procesadores de hace bastante tiempo, son de 32 bits, y que todavía hoy se le puede seguir sacando bastante partido. Y no solo es por el tema de ahorrar, mira los tiempos que vivimos, ¿no? De ahorrar, sino darle oportunidad, una segunda oportunidad a unas máquinas que todavía le quedan mucho por funcionar, el tema de ecología, tema de poder... utilizar todos esos recursos para lo que nosotros queramos, esa soberanía tecnológica de decir yo todavía tengo mi equipo y puedo seguir utilizando y nadie me tiene que decir que es obsoleto, ya lo diré yo o me lo dirán otras comunidades, pero si estamos todavía apostando por ello, vamos a seguir dando facilidad. Y es alucinante, estaban ahí unos alumnos en prácticas de formación profesional arrancando, despiezando a algunos para hacer, como ellos dicen, los monstruos y sacar otro Frankenstein, como dicen ellos, uniendo, bueno, cosas por aquí y por allá, y todavía siguen funcionando y todavía tienen un uso, no digo muy bueno, porque no están para editar vídeo, evidentemente, pero sí para que el alumnado siga utilizando software libre y máquinas que no vayan ni a la basura ni a contenedores y que seguimos teniéndola ahí. Yo solo por eso yo digo que los FliSoles son importantísimos, tanto para PC, evidentemente también para tablet, para todo dispositivo que tengamos, y apostar por ello. Y sobre todo, dar a conocer que software libre no es sinónimo ni de difícil, ni de básico, ni de obsoleto, ni de muchas cosas y muchos apellidos que nos han puesto y se nos siguen poniendo sin utilizarlo. David me está mirando con cara de hablar. Ya, me leíste el movimiento de ojos. Es que esto de ser maestro se nota mucho, ¿eh? Yo tengo que estar ojo avisor con los alumnos, si no... Sí, es verdad. Yo a veces, ellos se esconden detrás de los monitores, ¿no? Y les veo la cara y digo, tú no estás haciendo la práctica, ¿no? Y dice, profe, ¿cómo lo sabes? Digo, vamos a ver, es que tienes una cara de sonrisa y alegría que no se corresponde con la dificultad del trabajo que te acabo de pedir. Pero bueno, yo estaba pensando en que estabas diciendo, bueno, que con el software libre podemos revitalizar, darle una nueva vida a equipamiento antiguo, ¿no? Y el tema de reutilizarlo, la ecología, y estabas diciendo una serie de cosas, ¿no? Y enseguida me fui a la Wikipedia a buscar, bueno, y vintage, ¿no? Que se podría decir que es algo vintage. Hombre, si tú tienes algo antiguo, ¿no? Y de alguna manera le vuelves a dar una nueva vida y se revaloriza, ¿no? Es decir, ahora no se está volviendo una moda de otra vez de los Spectrum, las antiguas máquinas, los discos de toda la vida, los de vinilo, está claro que tienen como un cariño, un amor, es decir, oye, pues de alguna manera estamos contribuyendo a eso, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos años tienen que pasar para que se considere un equipo ya obsoleto, ¿no? En el mundo en el que estamos, pues, a ver, con la tecnología, la velocidad que va, vamos a suponer 10 años, 15 años, bueno, 20 años seguro, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Vale. Y ustedes no se han fijado que en Star Wars pasan generaciones y generaciones y todavía siguen utilizando los mismos robots, las mismas naves, que si le arreglan el no sé qué, y encima tienen piezas y componentes para sustituir. Digo, vamos a ver, si yo compré una tele el otro día y para encontrar un mando tengo un problemón tremendo, y en Star Wars, un pedazo de universo, y pasan décadas y décadas, y tienen material ahí, digo... Ya lo tienen solucionado, ya han estabilizado la tecnología como debe ser. David, si has cuadrado Star Wars con Flisol, agüita, lo que vas a hacer en tu charla, pues ya la veo, ya la veo. Hombre, aquí que no pueden ver, Fernando Rosa está con el Spectrum. ¿Ese cuál es? Enséñalo otra vez. Voy a comentar a la audiencia. Este es el ZX, este es el 82, ZX82, ¿no? Sí, pues yo lo tuve y soy un enamorado. Y todavía sigo oliendo, que me permitan, sigo oliendo ese teclado gomoso. Tenía un olor tan especial, no rancio, no quiero ir por ahí, pero tenía un olor tan especial que a mí me maravillaba. Yo creo que los transistores de abajo quemaban algo y eso fundía algo que se olía. Pues ese es el olor de mí. Y nos está enseñando ahora, eso es oro, Fernando. Yo soy generación Spectrum, creo que de aquí la mayoría, y eso es oro. Nos está enseñando un Spectrum. Genial. Un Spectrum gastado por los lados, porque esto se usaba como una consola de estas nuevas, de los pads de... Es verdad, se cogía con las dos manos y se gastaban los laterales. Se cogía por los dos lados y está gastado por los dos lados, claro. Pero funciona todavía, ¿eh? Tuve un problema con el televisor, porque esto genera una señal analógica de televisión que era iba a un televisor analógico. Entonces el televisor analógico ahora es muy difícil de comprar. Entonces tenía uno y se estropeó. Y bueno, ahora mismo no tengo televisor. Pues habrá que solucionar eso. La verdad es que... Dime, Luis. Yo esta maravillosa charla, pues yo la pongo en conexión con la estética también, que me han llegado comentarios, maravillosa estética del cartel, que es un poco el querer, el hacer con cariño lo que es un poco el poner en valor cuestiones que a veces se olvidan y que se han ido olvidando con el tiempo y que son básicas, desde valores de humanos a diseño, a cuestiones muy reutilizables que estamos diciendo, que tiene mucho que ver también con protección del medio ambiente y con todos estos valores tan de moda, pero tan arraigados en nuestras sociedades de hace tiempo y que no veníamos olvidándolo. Y con una cuestión que quería señalar de la importancia de celebrar el Flisol, que ahora se está hablando mucho de la capacitación tecnológica y se olvida y se piensa que eso es meter a los niños en unas plataformas que gestionan sus datos y demás y que sean los máster del universo allí, con lo que no tienen ni idea de cómo funciona, no saben lo que está pasando, no entienden nada de tecnología y venga a decirles todos los días que son nativos digitales. Pues esto creo que es una cuestión a... El Flisol probablemente también soluciona esto porque hace que se comprenda la tecnología. Eso es muy importante. Animar a toda la gente que se pase por la página web oficial de Flisol, flisol.info, comentar que ahora mismo están listadas dentro de lo que es el Flisol de este año, tanto lo que es Oviedo como es Tenerife. Me han dicho por ahí un pajarito que Valencia se está moviendo mucho y parece que va a llegar también a realizar el suyo. Desde aquí le animamos a que se inscriban en la web oficial, porque es un repositorio que está genial para saber la magnitud de este evento. Y que, bueno, en las notas del programa vamos a dejar absolutamente todo para que nadie se pierda y que desde aquí animamos a que, si puedes asistir a alguno, no te quepa la menor duda, que te lo vas a pasar genial, vas a conocer a mucha gente, vas a poder conectar, que yo creo que eso es lo fundamental del software libre, con personas, ¿eh? Somos usuarios y usuarias que nos unimos en torno a lo que es muchos grupos para llevar a cabo muchas cosas de las que estamos enamorados, de las cuatro libertades de software libre, y que, bueno, aquí en La Laguna, hoy, si es el primer día que lo estás oyendo cuando se ha publicado, es miércoles, y bueno, queda poquito para ese sábado 23 de abril, que desde las 9 de la mañana vamos a estar en lo que es el aula polivalente del edificio central de la Universidad de La Laguna, y que vamos a estar encantados que te pases, que estés en las charlas, que puedas hacer tus preguntas, que te unas. En alguna charla que hemos hecho de esos miércoles organizativos, hasta hemos dicho de a ver si de aquí nos animamos y hacemos algún viernes por la noche algún pequeño evento en algún sitio y vamos conociendo a más gente, que yo creo que eso es lo que nos anima y nos encantaría. Se nos va el tiempo, ya tenemos esta horita, y yo quiero agradecerles a todos los que estamos en este equipo, sobre todo el pasarlo tan bien. Y de aquí a cara a ese sábado 23 de abril, nos queda pasarnos por lo que es el aula polivalente, probar algunas cositas, vernos un poquito más, finiquitar ya totalmente lo que es el programa y de cara a ese sábado disfrutar. Yo no sé si David va a ir con algo de Star Wars. Igual ya te pisé. A ver, me acabas de fastidiar una sorpresa, pero bueno, afortunadamente tengo otra que no la sabe ni la organización. Eso no sé si tomarlo como un reto o como un problema. No, es una tontería, pero así a que le damos emoción, y luego es una tontería, pero ahí queda. Pues ya tenemos aquí el momento de que si quieren ver a David con algo de Star Wars, yo creo que sé lo que es. Pero bueno, pues ya vamos a disfrutar mucho. La verdad es que, lo dicho, para mí, yo tengo mucha suerte. Para mí, que todos hemos estado en torno, entiendo, a la Universidad de La Laguna. A mí la Universidad de La Laguna me ha dado muchas cosas y, entre otras, pues es conocer este maravilloso mundo de lo que es el software libre por medio de la oficina del software libre de La Laguna, a la cual siempre estaré eternamente agradecido, y gracias a esa oficina estoy hoy aquí. O sea que mi eterno agradecimiento, y siempre que la Universidad de La Laguna, ustedes, quien sea, haga algo aquí en Tenerife, pues yo intentaré siempre estar sumando por ahí. David Vargas, un abrazote. Venga, pues nos vemos pronto, ¿no, Juan? Venga. En nada. Además, Fernando Rosa, un abrazo muy fuerte también a ti. Un abrazo a todos, sí. Nos vemos en el Flisol. Exacto. Luis Fajardo, abrazote, la verdad. Un fuerte abrazo. Hasta muy pronto. Quedamos la última vez, Fernando y Luis, en vernos. Yo no pude ir y tengo ganas de coincidir con ustedes también y poder tener ese momento, sobre todo, para compartir y para disfrutar. Patricio, otro abrazo muy fuerte para ti. A ver si nos vemos, además de en el Flisol. Yo no sé si tocará vernos en algún otro lado con esto de la Tenerife Land Party, pero yo creo que hay dos, no sé. Puede ser una locura. Bueno, de momento nos vemos el próximo sábado en el Flisol. Y un abrazo también para todos. Y anímense, ¿no? El que quiera a venir, o si no, por lo menos a escucharnos online. Efectivamente. Recuerden que hasta aquí el episodio de hoy, que estate muy al tanto de todo lo que se está poniendo en las notas del programa. Recuerda también que Podcast Linux tiene licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 y que toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. A ver, sabemos que es GitLab, donde alojamos esta web de podcastlinux.com, que es un servicio libre de repositorios Git, y archive.org, archive.org. Te va a llegar un OGG, y si tu sistema no lo reproduce, pues será MP3, pero lo primero que llega siempre es OGG, que es libre. Si quieres contactar conmigo o saber, de alguno de los participantes, no dudes en hacerlo. Pásate por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Que gracias por tu tiempo, escucha y atención. Que espero verte el sábado en Tenerife si tienes la oportunidad, y si no, pues nos vemos a través de BBB. Hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.